Relator especial sobre derechos humanos de los indígenas visita a Chile. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el profesor James Anaya, llevará a cabo una visita de trabajo en Chile entre el 5 y el 9 de abril. La visita tiene como objetivo hacer un seguimiento a las recomendaciones del informe del anterior relator especial, profesor Rodolfo Stabenhagen, sobre su visita a Chile en el año 2003, así como examinar las distintas iniciativas llevadas a cabo por el gobierno para implementar el convenio número 669 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en el año 2008, así como recibir información relativa a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Durante su visita, el relator especial llevará a cabo consultas con las autoridades gubernamentales y estatales, el equipo de país de Naciones Unidas, las organizaciones indígenas y otros actores relevantes. El relator especial estará disponible para reunirse y recibir información de las organizaciones indígenas durante las consultas que se llevarán a cabo en Santiago el 5 de abril, en Temuco el martes 7 de abril y en Iquique el jueves 9 de abril. El objetivo de dichas reuniones es brindar a las organizaciones indígenas la oportunidad de presentar información oral y escrita al relator especial sobre los avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones de Naciones Unidas, así como en relación con los avances y retos en la puesta en práctica de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT. El profesor Anaya asumió su mandato el 1 de mayo del 2008. En el marco de la resolución del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial tiene el mandato de examinar las formas de superar los obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de conformidad con su mandato, e individualizar, intercambiar y promover prácticas óptimas. Reunir, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los indígenas y sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones denunciadas de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y, finalmente, formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.